2, 3, probando, probando, 1, 2, 3, probando, probando. Esta es una grabación para mis estudiantes de psicología que yo les hago con mucho cariño para todos ellos, dedicando aquí mis añitos que me quedan para ellos con mucho, mucho amor. Espero que les guste mi página de psicología, pues estoy haciendo lo que mejor puedo. Ténganme paciencia, que yo a ustedes les tengo bastante paciencia. Bueno, mis queridos estudiantes, respetados, licenciados y venerables doctores, a todos ustedes un cordial saludo y un abrazo de su profe, psicólogo instructor Hernando.